En su momento, cuando, para poner un contexto un poco la discusión del ministerio, qué rol juega en esto, ¿no? En su momento, cuando se levantaron los despidos, los 50 compañeros que pasaron al seguro paro, la empresa no se comprometió a nada, solo a pasar al compañero al seguro paro y a no despedirlo. Sí. Y ahí se firmó una prórroga de seguro de 3 meses. Se fue dando, y bueno, nosotros como gremio también pedimos en su momento la rotación, que lo que hoy, si hoy pudiera pasar eso, no tendríamos problema tampoco de prórroga de seguro paro, porque hay muchos compañeros que tienen el seguro vendría a ser legal, que nos pertenece a todos cuando hay falta de trabajo. No, la empresa no lo llevó, ni en tripartita, ni en bipartita, ni con las medidas que nosotros hicimos. Bueno, ahí seguimos transcurriendo toda la situación, y bueno, cada 3 meses se pedía una prórroga de seguro paro que se venía dando. Hace un mes, más o menos, se pidió, porque esto la audiencia capaz ya lo sabe, pero habría que reafirmarlo, que si no lo pide la empresa, las prórrogas tampoco salen por parte de nosotros, por más que quieramos. La empresa pidió hace un mes la prórroga de seguro paro, y bueno, y hace una semana, el miércoles pasado, nos enteramos por la empresa, no nos enteramos ni por el ministerio, que había sido rechazada por falta de información. Y nosotros esto... ¿Por falta de información? Información que tenía que entregar la empresa. Le entregaron la empresa al ministerio. Y no la entregó, nosotros, y entonces por eso lo daban por terminado el contrato, digamos. Lo daban rechazado las pruebas de Europa. Nosotros decimos que es real. A ver si se entiende alguna vez. Nosotros entendemos que la empresa tiene que dar la información a ver cuándo esto, los trabajadores podrían volver a trabajar, porque hasta nosotros, no, como trabajadores, nos interesa eso primero. Primero eso, cuándo el trabajador va a volver a retomar sus actividades. Claro. Eso es lo primero que nos interesa. Está fuera de discusión y estamos de acuerdo con eso. Pero el tema, que esa información, esa que estamos hablando, hasta el día de hoy ni nosotros la tenemos de cuándo iban a reingresar los compañeros. Y las pruebas se venían dando, ¿ya? Se venían dando igual. Entonces, en esta parte, nosotros donde decimos, por lo menos tiene que haber una comunicación con el sindicato, por lo menos para decir, mirá que no le vamos a firmar las pruebas de seguro paro, y bueno, y no encontrarnos con, ya un ejemplo, con compañeros que hace un mes tienen el seguro vencido. Hay 22, 26 compañeros que se les venció el 9 de octubre. Claro. Entonces, traje el comunicado ese de la empresa, de que habían sido rechazadas y que ellos iban a mandar un telegrama al ministerio que no precisaban más las prórrogas de seguro paro, ¿tá? Y nosotros no esperamos en ningún momento, y se decretó un paro el miércoles pasado, que empezamos a las 5 de la tarde y terminamos el jueves a las 20, un paro de 27 horas como hicimos nosotros, y después damos paros por turno, esperando alguna reunión con el ministerio, que todavía no la hemos tenido, y todavía no nos han otorgado, y a ver qué solución le podemos encontrar, porque ahora hasta nosotros mismos como dirigentes nos encontramos una incertidumbre, a ver si fue rechazada por la empresa de la prueba de seguro paro, si la da el ministerio, en qué termina igual todo esto. Entonces digo, hoy estamos en un conflicto que es primer culpable, vamos a poner en orden, de la empresa, que esta es una empresa multinacional que tiene muchas salidas de cuero por todos lados, que sí. Lo vamos a repetir por todos lados, que el primer culpable, el primero que se aproveche de todos los trabajadores, el primero que es la empresa Paicuero, o Sadesa, según como lo quieren llamar, que el ministerio, cómo actuó directamente, como que le dio la mano a la empresa, bueno, a hacer lo que vos tenías que hacer. Claro. Sin descartar, a ver, para que quede, porque a veces queda claro que nosotros como dirigentes no sabemos que las empresas están obligadas a dar la información y cuándo se van a retomar para dar una prórroga de seguro paro. Pero también nosotros le explicamos a todos los legisladores. Fuimos a la Comisión del Senado, fuimos a la Comisión de Diputados, tuvimos con el Ministro de Trabajo, tuvimos con el director del DINAS, tuvimos con los diputados departamentales, y les explicamos mil veces que nosotros como trabajadores precisábamos tiempo, y el tiempo de nosotros era las prórrogas de seguro paro, porque es una empresa que no se va a ir del país, que es sustentable económicamente, que está aspirando a trabajar más de lo que está trabajando, que no usara esto como para una reestructura, un cambio de operario. Entonces digo, lo que precisábamos es tiempo, por eso nosotros pedíamos la prórroga de seguro paro. Nosotros con la prórroga de seguro paro, lo que lográbamos que la empresa no tomara una persona nueva, y ese compañero que hoy tiene la dificultad de cobrar la mitad del salario, que sabemos que no es fácil estar afuera en el seguro de paro, pero también sabe que se subía un poquito la producción o la venta, lo que sea, como lo quieran llamar, sí. Ese compañero ya lo teníamos ahí. Esto lo que hacen es apurar un proceso de que capaz que la empresa lo tenía determinado hace rato. Ya nosotros eso no lo discutimos. Pero está, esto es lo que llegó y bueno, por eso un poquito los entredichos que tenemos con el Ministerio de Trabajo. Y no lo esperábamos como es. Ahora y menos de este ministerio, ¿no? Porque sí, claro. Volvemos a repetir, desde septiembre del año pasado, del 2024, la empresa nunca nos dio a nosotros una certeza que los compañeros ingresaban, yo que sé, en julio, por poner una fecha, en agosto, nunca. Entonces digo, y también en tripartita se lo dijo directamente al Ministerio de Trabajo, no les voy a dar más información. Entonces, se venía dando así. También aclarar que para la mayoría de los compañeros que hoy están en el seguro paro, recién llevan una prórroga de seguro paro. No es que estamos hace 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Es mucho por trabajador estar 7 meses en el seguro paro, pero eso es una prórroga sola. Y como saben todos, o sea, hasta 4, porque se están dando a 3 meses ahora, hasta 4 la puede dar el Ministerio junto al DINAS, y ahora con Economía, que pasa por todos esos ministerios en este momento. Esta es la situación que hoy nos encontramos, bueno. Hoy a las 11 se juntaba el secretario general del TCNT con el ministro de Trabajo y bueno, esperar alguna resolución a ver cómo sale. Nosotros nos encontramos con medidas de paro y bueno, y también denunciar que esto sí fue parte del conflicto, que la materia prima se está haciendo cada vez con menos valor, con menos producción, con menos mano de obra. Acá esta empresa Paicuero este mes sobrepasó los 20.000 cueros salados que envió a China, ¿está? Para que tengan una idea, eso lo hacen 4 personas nomás, le echan sal arriba del cuero que viene el frigorífico, le ponen un palo y lo mandan para China. Con esos 20.000 cueros, hicieron los procesos que hoy se hacen en Paicuero, son básicos, no hay nada que ver a lo que se hacían hace capaz 15 años atrás, y por lo menos 80 personas más prestaban 90. Entonces digo, hay manera creo que de apretar, también explicarle que así como sacaron más de 20.000 cueros para China, de vendría a ser crudo del frigorífico nomás, trajeron cuero blue de Bolivia y de Brasil. Entonces digo, hay mucha libertad para estas empresas que se llenen los bolsillos de dinero y pocas trabas para que tengan mano de obra. Entonces digo, estamos en una denuncia que se viene hace muchos años, creo que ustedes en la radio lo deben saber, que hace sí. Más de 20, 30 años que se viene diciendo que cada vez menos proceso hay en la curtiembre y que estamos quedando cada vez menos curtidores, pero está, creo que todos escuchan, pero creo que sigue largo nomás. O sea que tiene que haber, tendría que haber planteamientos desde el gobierno sobre el funcionamiento de una industria dentro del país, más allá de que todo el mundo sabe de las transformaciones del mercado global, todo eso que se dice, sí. Tiene que haber una política sobre la industria en Uruguay. Sí, si no lo hay, hacen lo que quieren, yo qué sé, yo he escuchado ahí, capaz ustedes están más informados que yo qué sé, Sasaki se fue y me parece que ahora vuelve para una zona franca, me parece que seguro, creo que algo hacen es. Lo que quieren. Entonces directamente hacen lo que quieren con nosotros. A ver, todos terminamos entendiendo que mano de obra para el uruguayo o para el lugar que esté, pero digo, se fue, dejó más de mil personas en la calle y después vuelve como si nada, con exoneraciones y todo. Entonces creo que hay que poner en un momento alguna mano firme y trancar, yo qué sé. Nosotros en Paicuero decimos libertad para que Paicuero no se vaya, da el gobierno, ¿no? Vamos, creo que palabras muy muy sencillas estoy usando, pero digo, libertad hasta dónde si la mano de obra la seguimos perdiendo igual, porque se está haciendo todo así nomás. Entonces digo, hay un momento que hay que poner alguna mano más firme de parte del ministerio que cueste, ¿no? Todos sabemos que nosotros acá en Uruguay los salarios, por ejemplo, del curtidor son de 35 a 40 mil pesos. Uh-huh. Es un salario chico para que paguen alquiler, para los precios que está en Uruguay. Y así seguimos siendo caros. Ahora ellos abrieron una empresa en Vietnam y gastaron más de 23 millones de dólares para abrir una terminación allá. Entonces es una empresa que demuestra ser solvente, pero digo que tampoco se le encuentra mucha... No se les exige casi nada en este país para que genere mano de obra, ¿no? Entonces digo, La otra vuelta el director del DINAE decía, bueno, tienen que hacer medidas, ¿no? Nosotros vamos con medidas para que rote y para que no haya despido. También precisamos alguna mano de parte del Ministerio de Trabajo que exija a la empresa también algo para que genere mano de obra, porque trabajo, industria. Nosotros, el trabajador lo único que tiene son las medidas sindicales y los paros. No tenemos otra, uh-huh, otra ¿cómo es? Otra manera de reclamar. Aparte de hacer las cosas públicas, pero digo, estamos en esa coyuntura, ¿no? Antonio, buen día. También comentando un poco sobre Paysandú, sobre la situación, estamos hablando de que es un departamento que tiene un índice de desocupación casi de alrededor del 12%, ¿no? Y vos nos comentabas cómo esta mano de obra, cómo se vende más bien, digamos, los cueros sin terminaciones, ¿no? Para que se terminen afuera, por ejemplo, para Nike y Adidas. Pero acá la audiencia nos pregunta también, capaz vos nos puedes contestar, ¿qué es el cuero blue? El cuero blue vendría a ser un proceso solo, un cuero verde que lo llaman. Le sacan el pelo y le ponen un producto, y es un proceso básico nomás que hacen para que después, que vendría a ser el primer proceso del cuero que se hace, se saca la carne y ahí que queda el cuero verde y tal. Después eso llevaría un cuero semi, para que tengan una idea, que ahí se divide a un espesor el cuero, ahí se tiñe, ahí se da un lijado para que quede más fino y todo eso, y se seca, y después va, iría a una terminación, que ahí sí le dan el color que quieren, le dan todos los detalles, pero eso no se, esta última parte no se hace más, uh-huh, y lo que se está usando mucho es este cuero blue que nosotros decimos, y bueno, y el otro cuero que también termina siendo blue también, que lo único que hacen, lo dividen y lo dejan a un espesor que precisarían el cuero para trabajarlo, y ahí lo estarían exportando de esa manera. Para que ustedes tengan una idea, ese proceso llevaría un 30% de la gente nomás. De ejemplo, si precisás 500 con 650 personas, vos haces ese único proceso, ¿se entiende? Claro. Y para el cuero, en realidad, en Uruguay es la única curtiembre, ¿no? Que está encargada, digamos, de completar todas las etapas necesarias para procesar el cuero. Es la única. Y esta empresa Sadesa, a nivel de Sudamérica, uh-huh, por ahora el cuero es la única. En Paraná cerraron la terminación, en Paraguay no la tienen, en Paraguay están vendiendo solo cuero blue, como estoy diciendo ahora, y bueno, y en Buenos Aires queda un poco de ¿cómo es? De terminación. La mayor parte de la terminación la están haciendo en para el lado de Asia, y bueno, ya ahora vieron una en Vietnam. Claro. Antonio, una cosa para consultar también, porque recibimos el comunicado que sacó la Confederación de Sindicatos Industriales este fin de semana, rechazando cosas que dijo Leonardo Di Domenico, un sindicalista, ex sindicalista bancario, que actualmente es el director nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dijo que las declaraciones que se habían hecho, las consideraciones de esta confederación sobre lo que pasaba con los trabajadores de Paicueros, eran inexactas, falsas y erróneas, en algo que sorprendió, uno lee el comunicado de la Confederación de Sindicatos Industriales y entiende la molestia, ¿no? Porque aparece con estas declaraciones en una entrevista de prensa, pero no hubo ningún planteamiento hacia la interna de los sindicatos. Esto tiene que ver con lo que estabas explicando, de que la empresa no dio los recaudos, ¿no?, para aplicar, sí, la normativa debida. Pero es lo que vos explicabas, que ustedes lo tienen claro. Sí, sí, sí. Nosotros, a ver si se entiende, y lo volvemos a repetir, que lo más básico posible. Nosotros entendemos que en cada prórroga de seguro paro, no solo de los curtidores, ¿no?, en toda la seguro paro tiene que haber algo que mande la empresa con un recaudo de que posiblemente en 2 o 3 meses, en 1 mes, en 4 meses, en 5 meses, va a aumentar su producción y van a ser retomados los trabajadores. Nosotros lo tenemos bastante claro, podemos cambiar la palabra, pero tenemos claro eso. Lo que pasa que en este conflicto y en esta situación que venimos en septiembre de 2024, empezamos con el otro gobierno y seguimos con este, nosotros nunca la empresa, en las negociaciones bipartistas, nunca aseguró eso y nunca aseguró esa información. Entonces, nosotros lo que decimos es, tuvimos reuniones con él, con el señor Dinomén, tuvimos reuniones con Juan Castillo, tuvimos reuniones con la Comisión del Senado de Asuntos Laborales, tuvimos reuniones con los diputados de la Comisión también de Asuntos Laborales. Vinieron a Paysandú dos veces la Comisión de Asuntos Laborales y se juntaron con nosotros. Los diputados departamentales, todos sabían la situación y todos sabíamos que nosotros precisábamos las prórrogas de seguro paro para ganar tiempo y que la empresa no use esto para sacarse a ciertos compañeros de encima, vamos a hablar bien, bien clarito, sí. y tomar a otro. Entonces, lo entendieron en su momento y nos dieron la prórroga. Y ahora salen con esto. Nosotros no desconocemos la normativa, porque parece que a veces, por lo menos, la escuela terminé y entiendo algunas cosas, pero digo, no es que no entendemos. Entonces digo, tenemos un departamento que tiene una desocupación terrible, tenemos la situación de Fricasa, tenemos la situación de la Naranja, todos compañeros sin trabajo y sin seguro de paro. Nosotros lo que decíamos es, compañeros mayores de 45 años, que acá en el departamento con la desocupación que hay, ya estamos, están quedando viejos para algunas cosas y jóvenes para jubilarse, porque es la realidad. Entonces digo, en la altura del año que estamos, nosotros lo que aspiramos era una sensibilidad política que hubiera hacia el trabajador. No estamos diciendo que la empresa Paycuero no es la culpable. La empresa Paycuero es la primer culpable de esto y la que está llevando a no terminar los cueros en Uruguay, que haya este problema de seguro paro y la desocupación que puede generar. Entonces digo, no descartamos eso. Lo que nos asombró sigue asombrando, que compañeros que saben cómo son el movimiento sindical, saben lo que es estar en una comisión sindical, no supiera y no entendiera esta situación. Yo creo que no iba a haber una denuncia hacia ellos, que están usando mal los fondos porque dieron 80 seguros de paro, una prórroga de seguro paro, porque la situación está complicada y buscando una mira hacia adelante que el trabajador retome. Claro. Y también decir lo otro, creo que todo lo que Paycuero está invirtiendo en Uruguay y todo lo que está trayendo, que es maquinaria y bueno, todo lo que está arreglando su edificio por dentro, no creo que lo esté haciendo en negro. Yo creo que el Estado debe tener en algún ministerio todos los ingresos y todo lo que debe estar pagando Paycuero, digo yo, vendría a ser de impuestos y todo, por traer todas esas cosas, que eso también creo que demostraría que es una empresa que está aspirando a quedarse en Uruguay. Uh-huh. Hace un año y medio inauguró una planta de que vendría a ser de productos químicos acá en Paysandú, que le gastó más de 12, 14 millones de dólares. Entonces digo, es una planta que está demostrando que se quiere quedar en Uruguay, que se quiere quedar en Paysandú, y entonces nosotros lo que pedíamos con la prórroga del seguro paro, volvemos a repetir lo mismo, lo que pedíamos era tiempo para que el Paycuero, para que quede claro, o Sabeza, cualquiera que lo quiera nombrar, no se saque encima ciertos compañeros que vamos a hablar, por algo lo tiene seguro paro, pues no lo quiere más, que perdón que hable de esa manera, pero tengo que hablar claro para que se entienda para que Paycuero diga lo que está haciendo. No esperábamos que el ministerio le diera una manito para hacer lo que ella esperaba. Eso es lo que pasó. Después tenemos clara la palabra del director, tenemos clara la normativa, entendemos la normativa, pero también nosotros entendemos como curtidores que hemos tenido curtiembre más de 4 años en el seguro de paro. Digo, hay normativas que se han podido hacer. Entonces, yo no creo que vos tengas un curtidor 4 años en el seguro paro sabiendo que la curtiembre estaba cerrada, como en Senda, JBS, como lo llamen ustedes ahí que está en Montevideo, que ustedes tienen que saber también la situación que han pasado de esos compañeros. Entonces digo, ¿no? hay muchas historias. Entonces digo, yo qué sé, acá en nosotros en Paysandú, sabemos que es diferente también, sabemos que cambió, que no es lo mismo, todo entendemos, ¿no? Pire tuvo malos 2 o 3 años, 4 años con seguro paro y no hubo tampoco tanto problema. Entonces, claro. Una cosa que seguramente ustedes la han conversado mucho también, no es que ustedes planteen, bueno, vivimos del seguro de paro, que la empresa siga haciendo lo que quiera por años y que el Estado se haga cargo, ¿no? Pues los dineros públicos se hagan cargo del seguro de paro. Usted lo que están planteando en este momento es exíjanle a la empresa. Sí. Es ¿tá? Eso. Nosotros digo, estamos de medida de paro. Esa es lo que tenemos nosotros como herramienta sindical hoy. Estamos con paro, ¿no? Estamos haciendo la denuncia pública. Nosotros lo que decimos es, hay dos exigencias que se le puede hacer a la empresa. Que dé la información, que sería la más básica, ¿no? Que eso tendría que haber alguna herramienta para exigirle a una empresa privada que dé la información. Y la otra es, bueno, no querés, rotá. También de parte del ministerio podría haber alguna exigencia que no, que rotá a la gente que no, que tiene seguro paro en el que está trabajando con el compañero que está afuera. Entonces digo, y eso lo venimos planteando ya hace un año. Sí. Pero está, no hemos sido como hemos sido escuchados, pero digo, no hemos tenido repercusión en los planteos. Está claro, está claro. Hoy a las 11 entonces es esta reunión, PITCNT, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, ministro, con el ministro. Ahí tendrían la reunión. Bueno, veremos a ver qué sucede. Y en el correr de la tarde, si cualquier cosa, yo les paso algún mensaje o algo. Ahí si va. Hay alguna se mueve algo o algo. Nosotros también solicitamos una tripartita porque estamos también como en el aire, ¿no? Porque tenemos la comunicación de la empresa de que está, que ellos iban a mandar a rechazar los seguros de paro. Entonces digo, ahora también tenemos que ver si el seguro, miren todo lo que tenemos por delante, si el ministerio da el seguro, a ver cómo queda con el rechazo esto de la empresa de la seguro paro, porque capaz seguimos igual, por más que lo dé el ministerio solo, capaz terminamos con el compañero despedido y seguimos con el conflicto igual, ¿no? Tremendo. Bueno, Antonio Ferreira, gracias por este tiempo. Esperamos entonces alguna comunicación esta tarde por lo que haya sucedido en el ministerio y quedamos a las órdenes. Bueno, cualquier cosa a las órdenes. Bueno, espero haber aclarado y bueno. Yo creo que sí. Y volvemos a repetir, sabemos que la empresa Sadesa, Paicuero, es la primer responsable, pero también entendimos que el manotazo que dio el ministerio fue una manito que le dio a la empresa, ¿no? Para ser capaz lo que lo tenía pensado hacer hace mucho tiempo, bueno, y que hasta ahora estaba bastante complicada porque tampoco podía incrementar los cueros por si quería, porque tenía que llamar a ese compañero del seguro paro. Y eso es lo que nosotros también apelábamos a eso, porque tratando el compañero del seguro paro no podía llamar a ninguno, claro, externo, vendría a ser, para porque tenía ese compañero para llamar. Entonces esto dificulta muchas cosas, bueno. Esperemos ser escuchados y no quedar unos más acá en Paysandú de que como que se perdieron puestos de trabajo y familia y queda todo a la nada, ¿no? Entonces digo, también para el interior, y no es siempre sacarnos un poquito, que no somos en un mismo Uruguay, pero 90, 100 familias acá en Paysandú no es lo mismo que a veces que se repercute a nivel de la capital, ¿no? No quiere decir que no sea el mismo problema para cada persona, ¿no? En Uruguay, porque creo que cualquier uruguayo que esté desempleado no debe ser fácil. Está claro. Antonio, gracias y hasta la próxima. Saludos allí a los trabajadores y a Paysandú. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.